Muy, muy, muy buenas tardes, querida y hermosa y preciosa ciudad de Guadalajara, como la invitada que tenemos el día de hoy aquí. Hoy está chispeando. Bienvenidos aquí a su ya conocida Lore Greñas. Ya estamos transmitiendo desde la plataforma de racunaradio.com y desde las instalaciones de Arcadia Fusión Cultural, la Casa de las Artes. Estamos aquí ya. Un saludo a cabina, a nuestro amigo Daniel David Espinosa, que controla aquí controles. Controla controles. Hoy nomás, ¿cómo ves? Te digo, hombre, pero si las traigo buenas y nuevas, ¿verdad? Banda, hoy, ¿qué estamos? ¿A 28 o a 29? A ver, alguien me dice la fecha. No sé ni en qué mundo vivo. Creo que estamos a 29, ¿verdad? Es correcto. Hoy jueves 29 de julio estamos transmitiendo desde Arcadia y tengo una invitada muy especial que ya nos había visitado en una ocasión, pero nos vino y nos visitó como actriz de teatro. Pero es una de las chicas que yo sigo, no es acoso, la sigo porque me aparece en el Face. Y he visto que ha evolucionado mucho en su carrera como actriz, como conductora de televisión. Y también por ahí me encontré algunas cápsulas que estuviste haciendo. ¿Con quién tengo el gusto el día de hoy de platicar? Bueno, yo encantada de estar aquí. Gracias por invitarme para poder platicar en este espacio. Y pues bueno, soy Monse Arana. Estoy muy feliz de estar aquí para platicar. Es el momento de platicar de los proyectos, de todo. Sí, fíjate que tenía tentación de invitarte desde hace tiempo, pero ya ves que hashtag maldita pandemia, ¿verdad? Nos ha echado a perder algunas cosas, algunos detalles, algunas entrevistas, algunos proyectos. Y el otro día vi que me salió en los recuerdos que participaste en el Noca Poético allá en Camilos 333. Saludos a Camilos 333. Y para todas aquellas personas, vamos a transmitir un poquito en vivo, iniciar video en vivo. Sí, para que nos sigan en Facebook. Es que no tenía teléfono, entonces hice 4 entrevistas. Banda, es la hora del Greñas, acaba de empezar. Ella es mi invitada. Hola, Monse Arana. Modelo. Y estaba viendo que tú participaste en el Noca Poético con nosotros, en Colectivo Chadabra. Sí, fue hace tiempo. Fue hace tiempo, y así que hace algunos años yo, ¿dónde he visto a ese muchacho? Y yo, ya me acordé quién es. ¿Ya te habías olvidado de mí o qué? Un poquito. Procuro no olvidarme de las personas, ¿verdad? Entonces, pregunta de cajón. Esa vez que tú participaste, porque vamos a platicar poquito a poco, tenemos una hora totalmente para ti. ¿Por qué? Porque creo que es lo más prudente para todos los invitados y aún así nos faltan un montón de cosas que platicar. ¿Te gusta la poesía, Monse? Sí, me encanta. Demasiado. Sí, de hecho desde primaria a mí me gustaba escribir mis propios poemas. Yo decía, ay, yo quiero escribir y dedicárselos a mis amigas, a mi enamorado, a mi familia. Te la perdiste. Y se la perdió, ni modo. No valoró mis poemas. Pero a mí me gustaba mucho escribir. En secundaria fue cuando hicieron concurso de poesía, solamente en la secundaria. Y mi maestra de literatura me empezó a apoyar mucho porque me dijo, oye, tú escribes muy bien y me gustaría impulsarte en este concurso, ¿por qué no te animas? Aparte te gusta actuar. Y yo, ay, sí, pero me da pena. No, pues anímate, no pasa nada. Y yo siempre desde chiquita decía, ay, yo quiero estar en escenarios, sí, y todo eso. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Tenías ya la inquietud desde escribir hasta la actuación, porque si no mal lo recuerdo, yo te entrevisté, ibas como actriz de teatro para una obra que se presentó Rosa Barrera ahí en el Teatro Blue Mental, ¿verdad? Que algo así tengo entendido. Sí. Viste, hay una pequeña participación y pues sí, yo ando de colado en muchos eventos. Visito a todos y procuro asistir al evento de todos y a sus presentaciones, ¿verdad? Está bien. Entonces, ¿cómo fue que te enteraste si llegaste a caer al Noca Poético? Vi una publicación en Facebook y me llamó la atención de que, ah, se pueden inscribir, solamente tienes que mandar tu poema, shalala. Y dije, ay, yo puedo. Y tenía un poema que había hecho en tercero de secundaria, que gracias a ese poema yo gané y me fui a estatal y gané cuarto lugar. Dije, ay, pues tengo este poema y otros más que he escrito, pero este era el que más. Este es mi gallo, me lo voy a llevar que me acompañe. Ese es mi, ¿cómo le digo? Es mi amuleto, porque siempre era el que me acompañó y me inspiré mucho al momento de escribirlo y cuando lo estuve ensayando y diciendo con mis compañeros y ya pasando estatales, dije de que, ay, sí, sí quiero con este. Y ya mandé todo lo que me estaban pidiendo y me dijeron, ah, va a ser tal día, te esperamos a tal hora. Llega con tu poema impreso y yo, ah, ok. Sí, qué interesante, fíjate que este un poema donde te he llevado y eso es una pregunta interesante. ¿Has evolucionado? ¿Sigues escribiendo poesía? ¿Has optado por querer publicar algo o te has mantenido encapsulada en esa arte? Porque aparte eres actriz y conductora, entonces ya ahorita vamos para allá. Creo que sí ha evolucionado, porque dejé de escribir un poco los poemas, los dejé a un lado por un momento, pero empecé a escribir libros. Y ahorita tengo un libro, no lo he publicado, espero publicarlo próximamente, donde agrego algunos fragmentos. ¿Qué es a tu manager? Si me ayudas, estaría perfecto. Y ya empecé a poner algunos fragmentos de mis poemas que ya tenía desde hace tiempo y empecé a poner algunos nuevos, a tener ideas nuevas, pero es como mi próximo proyecto que ya tenía desde hace tiempo. O sea, ya está terminado, solamente estoy revisando algunos errores o cosas así, pero básicamente ya, ya está. Ya casi está, se está cocinando. Y prepárense porque viene presentación del libro próximamente con Monse. Sí, para que lo lean, la verdad está muy padre, es de ciencia ficción. ¿Es de ciencia ficción? Sí. Pues, para el año que viene, si ya lo tienes listo y preparado, lo puedes presentar en un proyecto que se llama Hobby Cafés, que maneja todo lo que es literatura de terror aquí en Guadalajara, ciencia ficción y cuento. Okay. Ah, por cierto, eso me recuerda. Amigos, hoy tenemos una cita a las 7 con el psicólogo Noé. Hoy va a dar una charla, hay una aportación de 50 pesos. Es una charla psicológica acerca de las emociones y cosas así, las relaciones, del tóxico y la tóxica. Hoy es a las 7, mañana a las 8 tenemos una charla de inversión de cómo comprar y vender arte. Pues si quieren venir, es a las 8, aquí se va a dar en Arcadia, hospital número 516. Y el sábado tenemos presentación de teatro con Carlec Ra y la entrada es libre también a las 8 este sábado. Estos son los anuncios patrocinados y pagados por Arcadia, porque si no luego me corren de mi programa. Entonces sí, has crecido mucho en la literatura. Sí, bastante. Siento que obviamente me falta muchísimo que mejorar y seguir avanzando, pero cuando tengo tiempo, cuando me doy mis momentos de para mí, para pensar en mis proyectos y en lo que me gusta y seguir en mis metas, es cuando empiezo a escribir, empiezo a tener nuevas ideas y a seguirlas llevando a cabo. Fíjate que para esas fechas del Noca Poético yo no tuve la oportunidad, pero normalmente yo llevaba a los ganadores a las entrevistas de los más programas de radio, donde nos hacían las invitaciones, y yo creo que ahora es una buena oportunidad para entrevistarte. ¿Qué tal fue tu experiencia apenas hace 3 años? Bueno, después de 3 años, no, después la verdad me fue una experiencia bastante buena. Me acuerdo que me acompañaron algunas amigas, mi mamá, por supuesto, que siempre está. Señora, saludos, ¿cómo está? Atenta ya, sí. Está atenta, muy atenta. Ella me acompañó, yo estaba muy nerviosa porque iba a ser la tercera, de hecho fui la tercera, y empecé a escuchar a los dos primeros y dije, no, yo ya no, bye, me voy. Sí, estaba viendo que llegaste casi a la final, participaste con esta chica que se llama Selene María, se llama Selene María, si no mal me acuerdo. Una chica güerita que se llevó el primer lugar, pues ahora sí que ese día los jueces que nos acompañaron fueron Luis Sarmiento Malpica, Jorge Sauza, estaban otros dos poetas, que era Carlos Próspero, estaba Rosana Camarena, Patricia Velasco, y estaba, quiero mandarle un saludo a mi amigo Adrián, que nos patrocinó mezcal, que la ganadora se llevó el mezcal, así que ni modo, no te tocó el mezcal. No, no me tocó. ¿Verdad? Y pues sí, fue un lleno total, fue ahí en Camilos, fue en la planta de arriba, y la verdad es que se llenó. Yo conté casi 60 personas ese sí, día. Sí se llenó. Al principio cuando llegué había muy pocas personas, llegué temprano. También me acompañó mi maestra de literatura, fue con su esposo. Y empecé a ver poco a poco cómo se iba llenando el lugar. Y dije, wow, qué padre que apoyen este tipo de eventos, que sí vengan. Y me emocioné demasiado también al estar ahí viendo como el detrás. Ah, qué bien, qué bueno. Esa es una parte muy buena. La experiencia que te generó y pues que llevabas tu poema, tu texto que te ha ido acompañando, como dices tú, tu amuleto, pero también has tenido la evolución de la literatura. ¿Traes algún texto que tengas en tu celular que quieras compartir o lo dejamos para el final? Lo podemos dejar para el final. Lo dejamos para el final. Sí, porque si tengo un poquito de mi poema, entonces eso podría ser. Estaría bueno recordarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, Monse, otra pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué teatro? Teatro. Bueno, yo desde los 3 años decía entonces que iba a estar dramática. En teatro. Yo era una dramática desde los 3 años con mis hermanos, con mi mamá y con mi papá. No, no es cierto. Pero sí me gustaba mucho. Y yo decía, es que yo quiero estar enfrente de un público y transmitirles algo. O sea, quiero que sientan algo con lo que yo digo, con mis palabras, con lo que hago, con mis acciones. Y mi mamá decía, pues está bien, qué bueno, luego estudias teatro. Y así estuvieron de que un buen rato haciéndome las largas hasta que ya tenía 13, 14 y le dije, no, ya quiero teatro. O sea, por favor, métanme a estudiar teatro. He estado en clases de baile y me gusta el baile, pero no es lo mismo. O sea, yo quiero actuar. Ok, me metieron a teatro. Y ahí viví como toda la experiencia. Fue muy diferente a como yo lo había imaginado al principio. Sí fue difícil. Y poco a poco me fui adaptando, entendiendo un poco más el teatro. Y cuando tuve mi primera oportunidad de actuar, llevaba 2 meses en la escuela de actuación, y me dijeron, oye, nos gustaste para una obra de teatro, ¿quieres estar ahí? Y yo, ay, es que no sé actuar, pero te gusta actuar, ¿no? Bueno, pues sí, y ya dije. Habla y apeta el esternón adentro del día fermentario. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo cómo? ¿Qué es eso? Querían agarrar de Barrabás para una obra de Jesús. Y dice que no, yo produzco, a mí no me pongan a actuar porque a mí me caga actuar. Yo no soy fan de actuar. A mí me gusta más producir. No dudo que me salga la chispa para actuar algo de comedia, pero papeles más serios, no. La verdad es que no, a mí... Yo mejor te hago todo el escenario si quieres. A mí lo demás no más se me fácil. Da. Quiero saludar a Víctor Toulouse, al Albert Estrada. Víctor Toulouse, Albert Estrada, necesito ese flyer para el Puerquito Volador el 11 de septiembre, el día que se tumbaron las torres. Y quiero mandar también un saludo a Selena Luna, que nos está viendo. Ponerle muchos likes, hombre. Y Víctor Toulouse y Albert, a ver cuándo invitan a mi amiga. Ella es actriz de teatro y también escribe. Y participó en el Noca Poético. Es que ya no estoy ahí. Me vayan a cobrar derechos por mencionarlos. Pero bueno, un saludo también a ellos que pues hicieron una labor muy grande. Me imagino que deberían de estar ahorita haciendo otras cosas, sus proyectos independientes. Pero pues todo lo que sube tiene que bajar. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿cuántas obras de teatro ya has estado ahorita? Ahorita, como en... No he estado en tantas, pero para mí es wow estar, tener esa oportunidad. Han sido como 8 o 9 obras de teatro. Porque... ¿Desde tus 14 años? No. ¿Desde tus 15? Desde los 16, cuando ya entré al diplomado de actuación, desde los 16 fue mi primer obra de teatro. Y ahorita que ya no he tenido obras de teatro, sí, la última pues el año fue hace pasado. 2 años. Y ya nada más me he dedicado como a cine y a TV. Cine y televisión. Tengo entendido que no es lo mismo actuar para teatro que actuar para cine y para televisión. Son tres cosas totalmente son muy diferentes. ¿Verdad? No, si en todo estoy también. Justo. Sí, son muy diferentes. ¿Cómo es tu preparación para cine? Pues en cine al principio fue más complicado porque yo llevaba como a la escuela de puro teatro, teatro, teatro, sí. Gente enfrente de ti, todo va así, rápido y vas con sí, pues con tienes todo. Que aprenderte el guión, tienes que ver tus pasos, tienes que ver dónde está tu luz, el cañón, los movimientos, sí. A qué horas entras y sales. Sí, yo al principio decía, no, es lo más difícil del mundo, pero si ya lo hice, ya, ya no pasa nada. Ah, bueno. Luego me ponen en cine y que el Chicharito, bueno, no, ese es en televisión, perdón. Es en televisión. Cine fue, bueno, fue más fácil que en televisión. En televisión se me complicó un poquito más, pero en cine... Por los nervios, me imagino. Ajá, creo que los nervios eran los que me hacían que... Te traicionaba. Se me dificultara. Pero en cine sí, hasta eso fue un poco más fácil. Obviamente la cámara, todos los cortes que hacen, y es más fácil, creo yo, para el actor, memorizarte como los textos. Si se te olvida algo, de que rápidamente, de que ah, lo estudias, ya tienes tu escena preparada, las emociones, te das tu tiempo, y otra vez de que ¿y si lloras acción? De verdad? Si ¿sí te sale llorando? Porque el otro día estaba un amigo haciendo stand up de que, es que la gente nos dice, ¿eres actor de teatro? Sí, a ver, llora. Ay, a ver, llora. Siempre. Creo que ha sido mi punto débil desde que empecé teatro con todos mis amigos. Oye, ¿y si lloras? ¿Y si lloras? Es clásica esa pregunta de cajón. ¿Hay algo más aparte de llorar que realmente te pregunten? ¿O es la clásica? Esa es la clásica, que si lloran o que cómo se graban las cosas. Me dicen de que graban de que seguido o hacen cortes. Y yo, pues... No, pues igual es como todo. Igual, como dices, preparas la escena, te prendes tu guión. La ventaja de cine quizás es que a lo mejor puede quedar la toma en la primera o 5 o 6 tomas. En teatro no. En teatro sales a función a las 7 en puntos... Y te vas de corridito, no te puedes regresar no hay para atrás ahí. Y no hay cortes ahí, ¿cómo vas? Y la gente se para y la gente con la crítica puede destruir a las personas. Sí. ¿Verdad? Sí, definitivamente. Ahí tienes que captar su atención y no dejar que se vaya. ¿Papeles difíciles has tenido en estas 8 montajes de teatro? Sí. sí, estuve en uno que fue, creo yo, el más complicado. Era la dama duende, yo fui la protagonista, doña Ángela. Sí. Ay, sí fue complicado, era un texto antiguo, entonces me tuve que adaptar o sea, no podíamos traerlo a la actualidad. Sí, claro. Entonces tuve previamente un curso de 6 meses de teatro clásico para poder aprenderme algunos textos, ver cómo eran sus metáforas, uh-huh. Entender como todas las palabras de. Ya finalmente, a la hora de los ensayos, porque fueron 6 meses nada más de curso, luego casi no un más. Año de ensayos nada más. Y sí fue muy difícil para mí tener ese personaje, o sea, la personalidad la saqué fácil, dije, ah, es esto, pero luego combinar el texto antiguo con la personalidad, con la actuación, con los trazos, era como que, ¡ay, me confundo, espérenme! Y fue muy difícil para mí ese personaje, pero fue el que más disfruté. Me gustó mucho sentir a Doña Ángela en esencia, en esa obra de teatro. Eso es bueno y eso es interesante. Yo hace mucho tuve una chica que invitamos a entrevista, Edad David, y le hice una pregunta y ¡puf! Se puso a llorar. Me hizo llorar, perdón. No era mi intención. Pero yo le hice esa pregunta. Tengo muy pocas personas que invito a entrevista de teatro, pero son preguntas muy, pues ahora sí que, no sé si de cajón. ¿Hay algún papel que te ha absorbido, que te crees tú que es el papel, o que el papel te ha dominado a ti? ¿Es más fuerte el papel que tú? Al principio creo que sí, como que... En la primera o la segunda obra sentía yo que sí me absorbía, o sea, como que creía yo que era ese personaje cuando nada que ver. Incluso hasta mi mamá me lo había comentado de que, oye, ¿por qué estás siendo así en no la casa cuando solamente tienes que serlo así cuando estás ensayando? Y en ese momento pues no era tan experta, no había tenido la suficientemente de clases. Y yo sentía de que, ay, yo puedo con todo, no pasa nada, yo puedo con todo, lo voy a hacer, lo voy a sacar. Y al principio sí como que lo empecé a absorber demasiado y me di cuenta al final, después de la temporada, me di cuenta y dije, no, sí, no soy yo. Tomé algunas cositas de ella, sí, porque me agradaron, me gustaron y en ese momento dije, bueno, no pasa nada, las puedo poner con mi Se quedó personalidad. en Una ti. parte me gustó, o unas cosas de ella sí me gustaban de su personalidad y decía de que, ay, no pasa nada, o sea, siento yo que somos muy similares en algunas cosas, entonces creo yo que no tiene nada de malo. Ya después, muchísimo después, fui como que tirando todo eso que iba en el camino, fui tirando todo y dije, no, esta es mi verdadera personalidad. No soy ella, no soy ella, tampoco soy ella, soy Monserana. Sí, fíjate que es un tema muy, creo que es una pregunta muy importante para los actores y actrices de teatro, porque no sé si, bueno, esta historia es de cajón y clásica, todo el mundo la sabe, el personaje de la princesa Leia de Star Wars, que Sí. absorbió a esta actriz y todo el mundo es la princesa, y fue la princesa Leia hasta que se murió. Sí. Imagínate el peso de soportar la identidad de otra persona que es un personaje y que ya no te reconozcan por ser tú, sino Tú. por ser el otro personaje. Entonces creo que esa parte ha de ser difícil de separar cuando te llega un papel bueno o que te reconocen por ese papel y ya pierdes algo de identidad de que si eres Monse, que si ahora eres esta actriz, ahora es aquella actriz, Sí, sí, sí ¿verdad? es fuerte. O sea, no me ha pasado como este caso, que algunas personas, como soy creadora de contenidos en TikTok y en otras plataformas, muchas veces yo a un contenido sale un video que publicaron que yo hice para publicidad y me dicen, ah, tú eres la que le pasa esto. Y yo, ah, sí, o A sea, veces sí soy, también pero no. en Y es como que, a ver, no. Y cada rato me están dice, dice, dice, y yo, o sea, sí, pero no. Y sí, es un poco complicado a veces. si te han pedido autógrafos en la calle, así que, ah, mira, échale la firma. Fíjate que últimamente me ha pasado, pero me piden fotos o que haga bailes con ellos de TikTok. Y sentí súper bonito cuando me pasó eso. Fue como la primera vez, eran unas niñas chiquitas que me empezaron a seguir desde que salí del cine. Y dijeron, ay, es ella, sí, es ella, es Monse. Y yo como que, ¿por qué me siguen? Y yo ¿Por qué me seguía siguen? Son unas caminando. niñas, me están acosando, Hasta que finalmente me dijeron de que, oye, ¿nos podemos tomar una foto contigo? ¿Eres Monserana? Y yo, ay, sí. Sentí muy padre y pues obviamente me tomé foto con ellas. Y así hay algunas ocasiones que me ha pasado que me dicen de que, oye, yo te vi en algún lado, saliste en tal lugar, ¿verdad? Sí, ay, qué padre, ¿me puedo tomar una foto? Y yo, ah, sí. Se siente padre. a mí me reconoce el de la basura. Ah. Pero es que parece gracioso, pero lo curioso es que el señor me dijo, es que yo usted lo he visto. Ah, sí, pues aquí en mi casa tirando la basura, ¿qué? No, usted es famoso. Ah, de chingado, pues, ¿quién le chismeó o qué? ¿En qué película o qué? No, es que ahí en la casa vemos este C7, el de aquí, el de Jalisco. Ajá, te de Jalisco. Dice, y a usted yo lo he visto en varias entrevistas con los del programa de ese de la cultura y yo, ya sé con quién, un saludo a todos los de Elementos. Y se me gusta ese programa y yo, entonces te pones a pensar en el tipo perdón, fui yo, de consumo de televisión que el señor y su familia hace y la verdad es que es arte y cultura, no Sí. es así como que el fútbol, igual y a lo mejor ves fútbol y todo, pero que te reconozcan por hacer teatro, cine, poesía, arte, danza o alguna otra disciplina, me faltó una, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? Me faltó una, ¿las dije todas? Estás en otro lado, ah, bueno, está bien. Entonces se me hizo también interesante, así que, oiga, pues no quiere que le dé una, no, no, ya, De como una va, vez. de una vez, la camisa está rayada. No, pues qué interesante. ¿Cómo? No, no, no, esa no era la pregunta. ¿Qué piensas hacer más adelante? ¿Cómo has ido llevando tu carrera? ¿Quieres seguir escribiendo? ¿Qué pesa más, la literatura, el teatro, el cine, la actuación, la conducción? ¿Qué es? Ahora sí que pues tienes varios elementos y siempre va a haber uno que te va a llamar más y te va a llenar más. Sí. Teatro. Teatro. El teatro me llena, es el que me llena, pero ahorita por falta de tiempo no he podido dedicarme a... He perdido varios castings de que me dicen, no, ya hay un casting de tal musical. Y no voy, o sea, digo, tengo la oportunidad de ir, pero no voy porque sé que no tengo el tiempo ahorita en este momento, ya que estoy estudiando. Y también tengo otros proyectos que ya los estoy trabajando, están en puerta. Y digo, no puedo renunciar a esto que me costó bastante. Como de, ay, voy a ir a un casting. Sé que me llena el teatro, pero tengo que trabajar en esto para cuando ya esté al 100%, yo ya pueda hacer otras cosas y dedicarme a... Ahorita he estado en televisión, es como lo más próximo y en lo que estoy actualmente, televisión y cine. Televisión y cine. Uh-huh. Películas, tapatías, segmentos, apariciones, protagónicos. Pues últimamente he estado en películas, recientemente estuve en una película para... Como dos gotas de agua, se llama la película, y tuve una aparición. Luego en Guerra de Vecinos también estuve trabajando. Fue... Guerra de Vecinos creo que la acabo de ver por Netflix, ¿no? Netflix. Acaba de salir en Netflix. Ajá. Ah, pues cierto, un saludo a mi buen amigo José Humberto Fuentes Gastelún, que a ver cuándo te dignas a venir a entrevista, ¿eh? Nomás ahí pura fiesta y pachanga nos la aventamos, pero pues nada profesional con nosotros. Y no aparece. Y no apareces, ¿eh? Es que curiosamente hemos charlado, pero nos hemos encontrado o en el camión, o me lo he encontrado malo, o nos hemos encontrado en redes de prensa, o nos hemos encontrado así que en funciones, o es... Total que no hemos podido concretar una entrevista. Pero Humberto, si me estás oyendo y me estás viendo, próximamente te toca venir, ¿eh? Sí, ya, le toca. Ya le toca. Siempre lo veo. En obras de teatro, en casting, siempre estoy con él. Siempre tengo como el placer de excelente persona y un buen ser humano, definitivamente. Tu faceta de televisión, ¿cómo es que entras? Ahí entré gracias a la conducción, principalmente. Yo estuve trabajando en redes sociales un tiempo, en algunos programas, y un amigo me dijo de que, oye, a ti te gusta la conducción, tú eres actriz, creo que serías buena y están buscando una conductora. ¿Por qué no te animas a hacer un casting? Ok, vamos a hacer un casting. Fui al casting, estaba muy nerviosa, yo jamás he estado en la televisión, no puedo. Ese fue como mi primer momento. Se te quitan los nervios, después de la tercera entrevista se te quitan los nervios. Ya llega, a ver, dame el micrófono, así no se hace. Después ya es más fácil, sí, definitivamente estuve un año y se me hacía muy muy fácil, era pues el trabajo de día a día y ya era como que pan comido, ya no tengo nervios. Pero al principio yo dije, no puedo, ya me avisaron, no, pues fíjate que sí nos gustó tu perfil, si queremos que trabajes con nosotros, bueno, perfecto, vamos a ver qué tal. Mi primera entrevista yo estaba muerta de miedo, aquí tenía al director de que vamos a decir esto y yo, con el actor como que no sé qué decirte. No, tu guión de lo que te decían, así que ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Sí, o sea, fue muy complicado para mí, o sea, era lo que yo tenía en mente y lo que me estaban diciendo que hiciera, y yo bueno, no sé qué hacer, con permiso, no, pero sí lo pude sobrellevar. Las primeras veces, ya después fue muchísimo más fácil. Y gracias a eso, me empezaron a decir, oye, hay un casting, directamente ellos, hay un casting para una novela. De hecho, estoy en una novela. Y yo, ok, bueno, vamos. La Rosa de Guadalupe. No. Qué bueno, nomás, te dejo de hablar. No estuve ahí. Al rato va a ser así un stream de ver La Rosa de Guadalupe. Y, miren, aquí está mi amiga. Ay, mi aparición, no. Fue hace tiempo también, hace como 3-4 años, y también fue un poco complicado, estaba nerviosa, no sabía qué hacer, tenía el chicharito, tratar de separar lo que yo tenía ya memorizado y lo que me estaban diciendo que hiciera, me decían al mismo tiempo mis diálogos y al mismo tiempo las acciones. Sí. Y yo, a ver, ¿cómo? O sea, ¿no vamos a ensayar primero lo que vamos a hacer? No. Y no, era todo en el momento. Ahí sí fue un poco un choque conmigo y con la televisión. Ya después fue un poco más fácil, me alejé un poco y otra vez a cine. Y luego regresé a televisión, pero ya más como actriz, ya no como conductora. Y ya. Interesante. ¿Cómo has separado tu vida normal, tu vida como Monse, tu escuela, las salidas, con tu vida profesional? Porque son dos cosas totalmente muy diferentes. Una cosa es que vayas y chambies, la vivas en la actuación, en la televisión, y otra cosa es que te despiertes, te bañes, tengas que hacer la tarea, tengas que hacer los pendientes de tu casa, los labores o cosas así. Sí, ha sido difícil, porque desde los 16 años más o menos que entré a todo este mundo que a mí me encanta, fue muy difícil, ya que yo prefería 100% hacer teatro y estar en teatro y seguir estudiando y aprender y nada más en eso. Y mi mamá me decía, no, a ver, tienes escuela, tienes amigos, tienes familia, tienes vida, entonces vas estos días a estudiar, haces tu tarea, practicas lo que quieras un tiempo y después tu vida. Porque yo me alejaba de mis amigos y hasta la fecha me sigue costando, porque me alejo de mis amigos por estar haciendo mis castings, estar estudiando en mis cosas. Y me apartaba de ellos porque decía, no, yo prefiero un casting que irme a una fiesta, con permiso. Uh-huh. Y me iba y lo sigo haciendo porque ahorita estoy estudiando medicina. Es muy complicado, ya voy a pasar a tercer semestre. Pero dame medicina porque tengo mal de amor y me duele el corazón, ¿no? Te damos medicina para el mal de amor. Fue complicado cuando entré en primer semestre tratar de separar. Antes estaba en comunicación. Sí. Y era más fácil como relacionarlo todo. Yo decía, sí, hago esto, voy a la televisión, estoy en este programa, al mismo tiempo actúo, o sea, no había problema con eso, organizaba mis tiempos y separaba algunas cosas y trataba de salir. Pero ahora en medicina estudio, hago tarea y lo que me queda de tiempo vamos a trabajar y vamos a hacer lo que me gusta. Sí, medicina te absorbe la mayor parte del tiempo. Medicina es una carrera que nunca deja de evolucionar, siempre hay que estar en constante... Así que, ¿cómo se le llama? Se me olvidó la palabra y escribo poesía. Ay, no. En constante actualización. Sí, de ahí nos tenemos que estar actualizando constantemente, ya que pues en nuestras manos está una vida. Entonces, si no nos actualizamos, si no vemos algún nuevo medicamento que salió para tal enfermedad, o alguna terapia que salió para tal enfermedad, no podemos hacer nada, tenemos que estar siempre actualizándonos. Qué pesado. ¿Y a qué hora te levantas? Porque ya se me cansé yo. Bueno, ahorita estoy de vacaciones, estoy disfrutando el momento, pero normalmente me levanto a las 6, entre 5:30 y 6, y de ahí ya empieza mi día hasta las 3 de la mañana. Pues no duermes, ¿verdad? No duermes, está bien. Yo también, yo entre 3 y 6 de la tarde, entre 3 de la mañana y 6 de la tarde duermo. Ah. Y luego ya empieza mi día. No, sí, fíjate que las actividades, es que esa es una parte bien importante. La gente o las personas que nos conocen o te conocen, pues ven tu día a día y eso y lo otro, pero no saben quizás lo pesado que es. Sí, el no. Estar, por mucho que ames lo que haces, llega un momento que es un poco desgastante o cansado o así de que, ah, no, ya, quisiera parar. Sí, te cansas, sí te agotas. Yo hace unas 3-4 semanas aproximadamente estaba en exámenes finales, estaba trabajando y pues entre estudio, trabajo y toda esa combinación yo ya no podía. Yo dije, no, ya, o sea, los exámenes como salgan, el trabajo no me importa si no me contratan, ya, sí. Ya no quiero hacer nada, quiero dormir, quiero descansar, quiero salir. Y sí estaba a punto de que ya, odiar todo, tirar todo, llegaba a la escuela de que hecha toda una zombie. Y me decían, oye, ¿qué te pasó? Y toda súper fresca, así, estuve estudiando y trabajando. Y de ahí me iba a trabajar, entonces ahí me iba maquillando en el carro y estaba cansada. Pero estas vacaciones sí me están sirviendo, pero sé que ya después va a empezar otra vez lo pesado. Ya te metes a tu colchoneta así. Ay, sí. Sí, sí pasa. Entonces, estás estudiando medicina. Y cuando termines tu carrera, vas a tomar tu carrera y vas a llevar teatro, o vas a llevar conducción, o vas a hacer cine. Mira, te voy a contar un poquito de algunos planes que tengo a futuro. Si quieres, nada más lo superficial para que la gente se quede con ganas de picada y que te empiecen a seguir en tus redes sociales y tu trayectoria. Me quiero dedicar a la medicina, sí, quiero ser dermatóloga, me gusta la piel. Tengo un negocio que es referente a todo sobre el cuidado de la piel, pero quiero poner una escuela de teatro. Excelente. Entonces yo voy a seguir. Hay muy pocas escuelas de teatro. Hay unas buenas, hay otras que dices, sí es teatro, ¿verdad? Pero bueno. Un saludo a César Moya con su escuela Primer Acto, a los de Glow. Glow Artes Escénicas. Glow Artes Escénicas. Un saludo a Moisés Orozco, que también tiene su tercer grupo. Un saludo también a José Lugo, a Mauricio Cedeño. Y pues ahora sí que a todos los que hacen buen teatro aquí en Guadalajara. Ah, también ¿cómo se llama este? ¿Carlos Castel? ¿Cómo se llama? Oscar Castel. Oscar. Saludos a usted, Castel con Zika también. Sí. Te digo que ya, no, te voy a sacar una lista de todos los que conozca. Es que no me los aprendo todos de memoria. Fíjate que he convivido con muchos y con la mayoría, he ido a sus espacios, he platicado con todos, he ido a sus presentaciones, a sus maneras de trabajar, todo. Ay, sí. Si no demerité el trabajo, pues un saludo al Teatro de Goyado. Edad de vida, no menos edad. ¿Qué hora son? ¿Alguien me regala la hora? Porque... ¿En serio? ¿Faltan 15 a las 7? ¿Por qué se pasa el tiempo tan rápido? Te lo juro. Desde este año que volví a retomar el programa, todos los invitados que hemos tenido, bueno, que he tenido, se han aventado unas pláticas tan interesantes que el tiempo irá. Se va rapidísimo. Se va rapidísimo. Ni lo sientes. Yo ahorita es como que, ay, ya, tan rápido. Ya, tan rápido. ¿Por qué? 15, ¿por qué? No manches, acabamos de empezar. Apenas vamos. Mira, ya tocamos su faceta de escritora, de poesía. Uh-huh. Ya platicamos un poco de cine. Ya estuvimos platicando de lo que ha sido como su incursión en la televisión. Y pues ahorita estamos retomando una parte que es muy importante y crucial para cualquier ser humano, que es del cómo vive su día a día. De lo profesional a su vida personal, su yo, ese sí, soy yo, quiero andar interior. En chanclas, quiero comerme un tequín, unos chetos con chile. Quiero estar fodonga. Ay, sí. ¿Lo extrañas? ¿Extrañas estar fodonga? Ay, sí, a mí me encanta estar fodonga, la verdad. ¿Sí? Yo te soy muy sincera, yo amo estar fodonga, pero como soy creadora de contenido, pues cada rato hago maquillajes, videos de maquillaje y sí, videos de skincare. Algunas. Ay, gracias. Sí, ¿están algunos padres? ¿Te gustan? Pues miren, tenemos redes sociales. Qué malo. No, es que sí, no soy muy fan de ver los contenidos, muchos. A veces no sé ni cómo se llama mi programa. Ah, por cierto, tengo como mantra acordarme y presentarme. Mi nombre es José Alfredo y este es el programa de La Hora del Greñas. Jamás me he presentado, creo que es la tercera vez que me presento con mi nombre en mi programa en estos años que he tenido con él. Entonces estoy así como que... Sí, sí pasa. Sí, empecé a ver apenas hace poco tu contenido, porque eso de Face, si no le das like a algunas publicaciones, pues no te empiezan a aparecer más que los demás. Entonces, sí. Estar siguiendo a todos, estar viendo contenido a todos, hace como que es una amplia... Pero te ves muy guapa, ¿eh? Ay, muchas gracias. ¿A poco es que no te veo? Sí, te veo a veces, cuando tengo chance, porque no me la paso aquí o me la paso en esas cosas. Siempre trabajando. ¿Le apuestas al TikTok? O sea, ¿crees que sí es ¿Rituable? ¿Crees que es como una fuga, un escape para decir, ah, eso es hobby para mí? Quiero aportar esto, quiero. Al principio yo lo vi como un escape, un Sí. hobby. Yo era maestra de teatro antes de la pandemia, lamentablemente, y gracias a mis alumnas descargué esa aplicación porque todas hacían TikTok y Sí, ¿qué todas siempre se pedo? distraían en TikTok. Y yo, ¿qué están ¿Por qué están haciendo? bailando solas, verdad? Yo sí me he topado a estas personas frente a la pared. Yo, ¿qué pedo con ese? Y ya paso y yo, ah, traen Están celular. grabando. Están grabando. A mí me gusta pasar por las cámaras, ¿eh? Cuando veo que están grabando o se van a tomar una foto en la catedral, yo paso y les hago así. Hola. O me quedo así. Pose de luchador. Sí, fíjate que me llamó mucho la atención y me dijeron, ¿por qué no lo descargas, Miss? Y yo, bueno, a ver, vamos a ver qué tal. Y lo descargué, lo usé en un video, no me gustó, dije, ay, no, qué fea aplicación, y la eliminé. Y luego una amiga me dijo, ay, no, amo TikTok. Y yo, a ver, yo también la voy a descargar, ¿no? Otra Pues para vez. ver, la descargué de nuevo y empecé con unos videos básicos. A veces les prestaba el celular a mis alumnas y ellas grababan sus TikToks. Y gracias a la pandemia me di el tiempo para empezar a grabar TikToks y por alguna razón mis videos empezaron a ser virales. Y yo, a ver, ¿qué está pasando? Y me empezaron a contratar marcas, me empezaron a seguir en mis otras redes sociales. Y a veces me conocen como, ah, tú eres la de TikTok, ¿verdad? Y yo, Deberías de maquillarme a mí un día para ver si yo me hago viral, porque pues, nomás no, yo también quiero ser Hagamos un famoso, yo quiero video. ser famoso. TikTok, hazme rico y págame, ¿verdad? Por favor. Por favor. Antes de irnos y antes de despedirnos, porque todavía nos quedan algunos minutos, quiero comentarles que ahorita entra Roger Vega con su programa El Conejo y su Amigo en la Luna. Viene el, ay, ¿cómo se llama el del Toulouse, su evento? Se me olvidó. Ah, sí. Sábado 11 de septiembre tenemos el evento, la primerísima religión, como debe de ser, alabanzas al porquito volador. Vengan, preparen, traigan sus dedos, sus votos. Es un proyecto organizado por Víctor Toulouse. Es totalmente todo lo contrario al santuario que tenemos aquí enfrente con nosotros. Ay, papá, ¿cómo dice? No me censures mi programa el día de hoy. Y quiero comentarles que viene Fobi Cafés la última semana de septiembre y la primera semana de noviembre, que es todo el proyecto de Fobi Cafés, charlas, presentaciones de libro, conferencias, dos montajes de exposición de arte. ¿Y qué más tenemos por ahí? Por el momento esto es todo lo que me acuerdo de la cartera que tenemos agendada de aquí a primera semana de noviembre. ¿Qué más tenemos, David? No me acuerdo qué más. Ah, y también quiero comentarles que los martes a las 8 es el programa de Mariana Echaori. Ah, Chaboya, perdón, estoy sordo. A ver, dímelo por aquí. Ah, de Radiovisual a las 8. ¿Cómo se llama el programa de la chica que está antes de La con ella? nutrición del alma. Y el programa de martes de 5 a 7, que se llama La Nutrición del Alma, y ella va a empezar a tallar unos talleres al término de su programa en la sala principal aquí en la Arcadia Fusión Cultural de reflexología con, no me acuerdo por qué, pero van a ser bien interesantes. Para el próximo programa les voy a tener toda la información completa. Te digo, se me olvida ya la edad. Tengo 18 años, no me La edad, critiquen. la edad. Redes sociales, Montse, ¿cómo te podemos encontrar o cómo te pueden encontrar o seguir? Bueno, básicamente en todas mis redes sociales estoy como Montse con T J15. Montse J15. Siempre estoy ahí en mis redes sociales. Este es mi apodo, lo creé cuando tenía 15 años. Montse J15, ¿por Y qué? el 15 porque tenía 15 años cuando hice mis redes sociales. El J por mi segundo nombre, Jacqueline, y pues ¿Te Montse. llamas Jacqueline? Sí. Como mi maestra de kinder. Yo en mi vida tengo tres personas que se llaman Jacqueline. ¿Jacqueline Bracamontes? Ah, no. Bueno, olvídalo. Entonces te encontramos con Monse Quince. J15 Ajá. y en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Y en Face. Facebook, En sí. Facebook. Estoy así en todas mis redes sociales. Por si me quieren seguir, hago muchos videos de maquillaje y de skincare. ¿De qué es eso? El cuidado de la piel. Ah, no sabía. A ver, pásame una pluma para anotarlo porque se me va a olvidar después. A ver. ¿De Sí, skincare? Yo skincare. no sabía eso. Es para el cuidado de la piel y también lo que me gusta es que con mis maquillajes que hago agrego un poco de actuación. Hago algunas escenas que veo en TikTok, cosas que yo escribo o escenas de películas y las actúo con mis maquillajes. Ah, eso está bien interesante. Muy, muy, muy interesante. Vi a alguien que hace, bueno, no es igual o similar, pero no sé si te ha tocado verla. Es una chica que hace cosplay, que es esta, se pida, o se hace llamar como Fukuro o Fukuro, algo así. La chica está en TikTok. Sí, creo que sí. Sí, la he Pero ella visto. es más como que más a lo oriental y al Ah, cosplay. sí, Tú eres más totalmente. Ah. universal, tú manejas lo que viene siendo la salud, tus escenas de las tus escenas, tu maquillaje, que me imagino que como tal manejas una fusión entre salud y maquillaje, Sí, así es. ¿verdad? Porque con el maquillaje también les doy consejos de cómo retirarlo, qué deben de hacer para cuidarse su piel y que no se maltrate con el maquillaje, qué hacer después del ¿A mí maquillaje. qué me recomiendas para mi bello rostro? Bueno, hablemos. reírte, ¿eh? Un día, señores, un día voy a salir en un TikTok con Monse que me arregle y que me pinte la Te barba voy de a poner unas rosa, mascarillas, unas te voy a pintar la mascarillas. barba, te voy a hacer todo un maquillaje. Voy a hacer su conejillo de Indias, ¿verdad? ¿Tienes por ahí el texto para despedirnos? Ah, sí, a ver. Eso. Sí. Déjame lo busco. Mientras que busca el texto que por ahí anda por este colado, quiero recordarles que hoy a las 7 tenemos charla con el psicólogo Noé. Mañana tenemos a las 8 charla de compra y venta y por qué invertir en el arte aquí mismo en Arcadia. Y sábado 8 de la noche con Carlec Ra, viene una presentación de teatro, la entrada es libre. Festival Fobi Cafés, que inicia la última semana de septiembre y termina la primera semana de noviembre. Charlas, conferencias, ciencia ficción, todo que tenga que ver con literatura de terror. Y también quiero recordarles el taller de que se va a dar de reflexología todos los martes a partir de las 6 de la tarde aquí en Arcadia Función Cultural, al término del programa que se llama La nutrición del alma. Y también quiero recordarles que pues mi programa, atiéndanle, síganle, compártanlo, algo tengo que hacer para que me empiecen a viralizar también a mí, la verdad. Eso, nos están dando muchos corazones y envíos. Saludos a Moisés Barba, que nos está viendo desde Tepatitlán. Saludos. Saludos a Selena Luna, que su esposo se llama Antonio y vino a hacer un poco de stand-up. A Enrique Pérez, que nos está viendo. Saludos. Y al Víctor Tuluz y Albert Estrada, que tienen el proyecto de Alabanzas al Puerquito Volador. Sigan esa religión, se va a poner muy interesante. Es sábado 11 de noviembre, vamos a celebrar la caída de las Torres Gemelas. Este comercial me lo van a censurar. No importa. Ah, mira, tenemos más. Ah, a Moisés Barba, ya nos saludó. Enrique Pérez. Y mi amigo Marco Antonio, ¿dónde está? Que nos está viendo desde Los Ángeles, California. A Jesús Tejeda, que nos está viendo también. Saludos, Jesús, que tiene su proyecto de casting que se llama Tu Voz. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Y a Cecil Armas también, que nos está viendo. O sea, no. Hoy tengo rating. Hoy tenemos rating. Yay, qué bueno. Bueno, Muchos saludos. nos vamos a despedir vía Face ahorita por el momento y nos despedimos con este texto que tuve el placer de escucharlo en Noca Poético, ahí en Caminos. Para el próximo jueves ya voy a tener programa profesional con cámaras buenas. Mira. Se nos Debí cae. haber puesto las cámaras. Oye, tengo cámaras de televisión ¿Y y qué pasó? pues me hace falta conductora, ¿sabe? A ver, aquí estoy. ¿Verdad? Bueno, esto fue Laura Legreñas. Nos despedimos con un texto de Montse Arana Pasantes, actriz, directora, porque pues tienes escuela, empiezas a dar clases, y conductora de televisión, actriz de teatro, y su faceta de poesía que me tocó verla en el Noca Poético. Llevamos cosas dentro que nadie jamás podrá ver. Lo necesito. Necesito alejarme y poder gritar el odio y desesperación. No pueden entenderlo. Todo se derrumbó. Sonrisas amargadas, disfrazadas de felicidad. Detrás de esta sonrisa hay algo que nadie entenderá. Tantas promesas rotas, tantos sueños perdidos. Pero ¿saben? En esta vida, tú eliges tu destino. Tú eliges el infierno donde te vas a quemar. Quisiera ser el murmullo de una sociedad que no sepa quién soy. Nadie me conoce. Nadie sabe quién soy. No conocen mi verdadero yo. Con el tiempo se aprende. Se aprende a ser fuerte en esta vida llena de muerte. Y voy a perderme en este espejismo que me acecha cada día, que me hace diferente y que me hace odiar. Por supuesto sé que esto es una locura, querer destrozar este demonio que llevo dentro. Pero así es la vida. Así la sociedad me hizo. Y ahora este demonio que vive en mí por siempre se quedará. Querer destruir lo que el mundo ha creado es imposible. En esta vida voy a mentir, a odiar, a buscarme para encontrarme, a llorar y a maldecir. Es que no es tan común para todos ver en el cielo el reflejo de tu demonio. En esta vida se aprende por las malas, pero vaya, ¿quién aprende por las buenas? Nadie en esta vida me puede salvar y no quiero ser salvada. Yo solo quiero enfrentar a esta sociedad y a este espejismo que vive dentro de mí. Gracias. Esto fue lo de Greñas, fue el texto de Monserana Pasantes y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Bye. Nos vamos. Esto fue lo de Greñas.